decir de si la veis por ese mundo que puso entre los dos como frontera, que no recuerdo ya ni cómo era, que no pensé un olvido tan profundo. Decirle que ahora vivo con cualquiera, que el amor es furtivo y vagabundo, que comienza y termina en un segundo y su huella es fugaz, perecedera. Que no sufra por mí, que no se inquiete, que ya sigo jugando en el tapete las bazas que me quedan todavía, que ya no está su nombre en mi poesía desde que se marchó. Se cumple ahora un año, un mes, un día y una hora. Que no sufra por mí, que no se inquiete, que yo sigo jugando en el tapete las bazas que me quedan todavía. Que ya no está su nombre en mi poesía desde que se marchó. Se cumple ahora un año, un mes, un día y una hora. Thank you.